Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les vamos a conocer el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 32. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El taller titulado Escuela de Formación Cultural para Jóvenes Indígenas de la provincia de Tungurahua se editará en los próximos días. El programa de capacitación a los custodios de las bibliotecas especializadas del Ministerio de Cultura continúa. El primer festival de arte mural, El Color de los Pastos, se llevará a cabo en la provincia del Carchi. La obra familiar El Fruto del Amor se presentará en la Asociación Humboldt. En el ámbito internacional, el segundo Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí se llevará a cabo en el estado mexicano de Querétaro. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El taller titulado Escuela de Formación Cultural para Jóvenes Indígenas de la provincia de Tungurahua, dictado por el escritor y sociólogo Inca Ricowi, se llevará a cabo el 21 de febrero al 6 de marzo próximo en esa provincia. Se tratarán los módulos Diversidad e Identidad Cultural y Etnicidad, Interculturalidad y Plurinacionalidad. Se buscará rescatar y resaltar los valores ancestrales de los pueblos originarios del país en sus fiestas y en especial el revivir y la cosmovisión indígena en la juventud indígena del Ecuador. El taller es auspiciado por el Movimiento Indígena de Tungurahua, filial a la CONAIE y la Casa de la Cultura, núcleo de esa provincia. CIESPAL inaugura la Cátedra Julián Assange en la ciudad de Quito, según nos informa Osvaldo Mantilla. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina anunció la creación de la Cátedra Julián Assange, un espacio de reflexión, expresión y construcción del pensamiento crítico en el campo de la tecnología y cultura digital. Anteriormente se abrieron las cátedras García Márquez sobre periodismo, Martín Barbero en estudios culturales, Armand Matelar sobre economía, Luis Ramiro Beltrán sobre comunicación para el buen vivir y Mario Capún sobre educomunicación. El doctor Francisco Sierra, director general del CIESPAL, se refirió a esta nueva cátedra que se impartirá en este Centro Internacional de Periodismo. Escuchemos parte de su intervención. Hemos tomado la decisión de dar a esta cátedra de Tecnopolítica y Cultura Digital el nombre de Julián Assange, al menos por tres razones más que evidentes. La primera y fundamental, porque lo que algunos denominamos el paradigma Wikileaks marca o define un cambio en las lógicas de información de la era Internet. Significa la apuesta por una información de código libre, por reivindicar de algún modo, en segundo lugar, el derecho a la información presente y representado por la figura emblemática de Julian Assange, y en esa apuesta CIESPAL históricamente siempre ha defendido la libertad de información, los derechos comunes, colectivos, del bien preciado social, que así reconoce la UNESCO, que es la información y la comunicación, y desde luego también para reivindicar otra forma de periodismo, de comunicación, en la era de las redes distribuidas. Julian Assange representa ese cambio de paradigma, esa transformación del sistema de información, que se ve vulnerada por el principio que ahora se reconoce como sagrado de seguridad, o en algunos casos incluso de secretismo en las redes. En apenas 2-3 décadas, los cambios en los modelos de regulación y cobertura en conflictos de la información están amenazando el libre flujo de noticias, la libertad de información y el derecho a estar informados de los ciudadanos. Queremos reconocer con ello justamente la apuesta por ese nuevo paradigma de las multitudes conectadas, de las redes distribuidas, de la socialización de la información y del conocimiento, y también de algún modo aportar nueva teoría y práctica. En el caso del Medialab, que hemos inaugurado el primero de Ecuador, vamos a tratar de establecer una agenda activa. ¿Qué vamos a definir en las cátedras? ¿Cuál es su función? Como otras que tiene ya CIESPAL, se trata de construir comunidades epistémicas, comunidades de investigadores, no necesariamente de forma presencial. Siempre tendremos alguna actividad aquí en la sede central, en Quito, en CIESPAL, pero la idea de articular redes de investigación que actualicen, en el caso de la cátedra Juliana Sanz, el conocimiento, por ejemplo, sobre metaactivismo, qué nuevas formas de tecnopolítica, de participación, de inclusión, de deliberación ciudadana se están dando en las redes sociales. La cátedra en referencia, según lo señaló el director de CIESPAL, busca atender y comprender desde una perspectiva crítica las modificaciones técnicas, culturales, materiales y sociales que están operando en el actual escenario tecnomediático. La cátedra Julián Assange está dirigida principalmente para los investigadores, por cuanto se pretende generar ciencia y publicaciones sobre el tema. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El programa de capacitación a los custodios de las bibliotecas especializadas del Ministerio de Cultura continúa hoy vía Internet. Se tratarán los siguientes temas: sistema de catalogación documental COA y mediación de lectura. Las capacitaciones comenzaron el miércoles y están dirigidas no solo a los responsables de las bibliotecas, sino a todos quienes colaboran en ese espacio. Cabe señalar que el COA es un sistema informático de software libre que ya está instalado en toda la red de bibliotecas especializadas del Ministerio de Cultura y Patrimonio y que actualmente utilizan todos los custodios y usuarios que visitan estos repositorios de memoria. Las capacitaciones se desarrollarán hasta el 8 de marzo. Mañana se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el evento de las danzas indígenas Paucarraimi. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. El Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario del Encuentro Interprovincial de Danza por el Paucarraimi, que se presenta esta noche, viernes 19 a las 19 horas con entrada gratuita. La Casa de la Cultura es la promotora de esta iniciativa de carácter regional que en el año 2016 cuenta con la participación de agrupaciones representativas de la Sierra Centro-Sur del país que presentarán repertorios coreográficos diversos. Estarán esta noche el Ballet Folclórico Ñucanchi Aspa de Pichincha, el Ballet Folclórico Universitario Mashca Danza de Cotopaxi, la Fundación Cultural Ñucanchi Ecuador de Chimborazo y el Grupo Folclórico Tunguragua, originario de la provincia homónima. Serán los que abanderen esta celebración del florecimiento indígena. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura y organizador de este evento, nos comenta. Cuatro provincias nos unimos para rendir un homenaje a la Pachamama, un homenaje a la tierra. Me refiero a Chimborazo, a Cotopaxi, a Tungurahua y a Pichincha, que con grupos significativos, importantísimos de danza, en el Teatro Nacional hoy a partir de las 7 de la noche, vamos a sumar esfuerzos, voluntades, ternuras, alegrías para brindar a los quiteños un evento de alta calidad, absolutamente gratuito para la gente, para que puedan asistir. Y esto se da en el contexto de la celebración. En el mundo andino tenemos 4 raimis, 2 masculinos, 2 femeninos, que a su vez escenifican los 2 solsticios y los 2 equinoccios. El Paucarraimi es un raimi femenino, es un raimi donde los habitantes de la Via Yala rinden homenaje a la tierra por el florecimiento, le agradecen por los granos, por los animalitos que caminan sobre la tierra, y para ello hay una construcción ritual simbólica donde la danza es fundamental. y es por ello que la Casa de la Cultura está organizando la celebración del Pau Carraimi a partir y desde la danza. El Pau Carraimi se ha convertido en un espacio de intercambio cultural que fortalece la identidad de los pueblos ancestrales. Constituye un lugar de encuentro e integración entre las familias y las comunidades. Les recordamos, amigos oyentes, esta noche están cordialmente invitados a ver este espectáculo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El primer festival de arte mural, El Color de los Pastos, se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero en la provincia del Carchi. Participarán artistas locales, nacionales e internacionales. Los Pastos fueron un pueblo precolombino que habitó la zona en la que actualmente se asienta la frontera entre Ecuador y Colombia. El festival buscará difundir el simbolismo propio de esa cultura a través de talleres, creación de murales y expresiones artísticas que se llevarán a cabo en los cantones Tulcán, Huaca, Espejo, Montúfar, de la provincia sede del evento. Este festival es ganador en la convocatoria para el Festival 2015 del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Quito hay varios talleres de restauración de obras. En los siguientes minutos, Julio Bando nos da a conocer los pormenores de este arte. Sumamente concentrado y con absoluta precisión, Víctor Muñoz devuelve a las estatuas del Niño Dios y figuras de santos deteriorados y rotos la belleza que tuvieron cuando eran nuevos. En su pequeño taller, ubicado en el centro histórico, rodeado de pinturas, pinceles y figurillas bastante maltratadas, el restaurador pasa jornadas de hasta 12 horas remodelando dedos y brazos mutilados, cubriendo raspones y sustituyendo esmalte desgastado. El arte de la restauración se ha convertido en una verdadera tradición, manifiesta Víctor. Se trata de un oficio que se caracteriza por transmitirse de generación en generación, y son las personas adultas las encargadas de enseñar el arte a los más jóvenes, para que la tradición no se pierda. Pese al talento nato que los restauradores llevan en sus manos, Víctor complementó sus conocimientos con estudios de arte en la Facultad de Filosofía en la Universidad Central del Ecuador. Esto viene no solamente de en mi caso, sino ya de generaciones anteriores, en este caso mi papacito. Él hacía igualmente imágenes en yeso, en cemento, desde así en ese tiempo. Luego yo fui retomando el asunto, prácticamente toda la vida he estado involucrado con el arte. Seguí también una licenciatura en la Universidad Central, en la Facultad de Filosofía, Educación Técnica, soy licenciado en arte, pero me encanta no estar en las aulas, sino hacer las imágenes. El restaurador supo manifestarnos que el retoque de las figuras religiosas no es solo en material de cerámica, sino que algunas de las figuras están trabajadas en madera, porcelana, yeso, poliéster, fibra de vidrio y diversos materiales que no representan ningún obstáculo para ser restauradas. Carlos Ortiz es un cliente del taller de Víctor. Él encargó la restauración de un pequeño niño Dios que tiene los dedos rotos. Él comenta acerca del trabajo de reparación de figuras religiosas. Bueno, mi nombre es Carlos Ortiz. Yo soy cliente de Víctor ya que siempre que he traído mis figuras me las entrega a tiempo. Además que los materiales con los que él trabaja, las restauraciones, son de excelente calidad. El trabajo que el señor realiza es muy bueno y bastante recomendable. En cuanto a las figuras que los clientes llevan con más frecuencia, están los ángeles, las vírgenes, los niños divinos y los cristos, siendo la temporada de Navidad la que más trabajo les proporciona a los restauradores. Otro restaurador que se ha dedicado al oficio por varios años es don Edwin Muñoz, quien tiene su taller en las calles José Mejía y Cotopaxi. Él cuenta acerca de los retos artísticos que presenta su profesión. Bueno, este oficio consiste en que si una imagen llega bien destruida, hay que reconstruirle y hay que dejarle como que nada le ha pasado a la figurita. Entonces de eso consiste el retoque. Antes la gente era más católica, había más catolicismo, más creencia en las imágenes. Entonces poco a poco la gente las imágenes ha dejado a un lado. los precios de la restauración varían dependiendo del daño y van desde los 20 hasta los $140 según el tamaño de la figura. Si el daño es pequeño, generalmente se emplea de 2 a 4 días, pero han existido figuras que le ha tomado hasta 15 días debido al daño con el que llegan al taller. Hoy en día, la restauración de las figuras se ha tornado un oficio poco rentable, debido a que la gente en la actualidad ha ido perdiendo el espíritu religioso y se ha dejado a un lado el culto a las imágenes divinas. Sin embargo, personas como Víctor y Edwin están empeñados en no dejar morir esta tradición que se remonta a épocas coloniales. Para Identidad, Julio Van. La obra familiar El Fruto del Amor, interpretada por Marcelo Cruz y Sergio Mercurio, se presentará el 20 de febrero a las 12 horas en la Asociación Humboldt. En la pieza se muestran los problemas y beneficios que trae la fruta del amor al mundo y a Machala, ya que en la obra se presenta esa ciudad como la más grande exportadora mundial de aquella fruta. La pieza es una pantomima en la que se muestran varios juegos y situaciones que son posibles solo con la fruta del amor. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. La banda francesa de rock hizo un sonado regreso a Anomalie, en un esperado cuarto álbum luego de más de 10 años de ausencia. Tenemos un informe internacional de Radio Francia. Anomalía es el primer tema y título de este cuarto álbum de Louise Attaque, una de las novedades más esperadas del 2016, luego de casi 11 años de ausencia de esta banda de rock atípica y algo rebelde. Yo no quise ser una anomalía, entonó este grupo conformado por Gaëtan Roussel en la guitarra, Robin Fex en el bajo y un violinista, Arnaud Samuel, una formación instrumental bastante atípica, pero que ya se había escuchado en otros grupos, como el americano The Violent Femmes. De hecho, los franceses de Louise Attaque reivindican la influencia de sus pares estadounidenses, influencia no solo en materia musical, sino también en el nombre del grupo. Louise Attaque hace referencia a Louise Michel, una anarquista del siglo XIX, mientras que Attaque tendría una connotación de violencia. Los integrantes de Louise Attaque fundaron la banda en 1994 y su primer disco data de abril de 1997. Este primer trabajo significó un éxito casi inmediato, pues se vendió en casi 3 millones de ejemplares, lo que fue en su momento un récord absoluto en el mundo de las bandas de rock francesas. Este álbum también inauguró una tendencia hasta entonces inédita, pues Louise Attaque fue un grupo boicoteado por las grandes cadenas radiales del país. Demostraron así que una banda de rock podía salir de los circuitos convencionales e imponerse a través del viejo método del boca en boca. De ese primer disco escuchamos una de las canciones más emblemáticas del grupo, Je t'emmène au vent. Allez bien, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel, je voudrais que tu m'appelles. Ya lo habrán escuchado, el violín de Luis Attaque es una de las sonoridades más particulares de esta banda. Pero en este nuevo disco, Anomaly, Luis Attaque hace alarde de un sonido un poco más sombrío. Hay que decir que la banda ha pasado por diversas situaciones más o menos difíciles. En más de 20 años de existencia, los integrantes de Luis Attaque se han separado, juntado, vuelto a separar para consagrarse a proyectos personales. De hecho, Anomaly es el primer disco sin el baterista fundador, aunque los otros tres integrantes firmaron presentes para este proyecto. El inminente paso del tiempo parece ser una de las obsesiones de este cuarto álbum. Lo escuchamos en este tema Avec le temps, en el que el violín acompaña la triste soledad de un hombre que envejece. Aimer sur un seul pied, sans savoir où poser, ses lèvres ou ses pensées, si seulement j'avais, si seulement j'avais, aimé mais d'un seul trait, avoir su proposer, si seulement j'avais. Luego de 11 años de pausa, Luis Attaque regresa con los ingredientes que hicieron su éxito inicial, la voz rugosa de Gaetan Roussel y los motivos musicales repetitivos, casi como una necedad sonora, y por supuesto textos militantes o llenos de poesía. En este cuarto disco, una canción llama la atención por su forma y mensaje, la insouciance, la despreocupación, un tema casi de carácter político y con una mecánica musical hipnótica, una canción que de seguro no dejará indiferente a muchos luego de los dramas vividos en Francia en 2015. À l'antenne aujourd'hui, j'entends que l'on meurt, que l'on vit, et l'insouciance qui nous fuit, l'insouciance qui n'a pas de prix, ressentir petit à petit, plonger sans trouver d'abri. Et l'insouciance qui me fuit, sentir son cœur qui s'amoindrit. Felizmente, Luis Attaque nos ofrece algunas notas un poco más optimistas en este nuevo trabajo discográfico. En el próximo tema que vamos a escuchar, los chicos de Luis Attaque nos hablan de problemas, pero también nos hacen una invitación a la calma, a tomar distancia y altura. Un poco de dulzura en este mundo de locos no nos caería mal. Sabias palabras con las que vamos a despedir este programa. Chaque jour reste le nôtre de Luis Attaque. Une minute après l'autre. Chaque jour reste le nôtre, une heure après l'autre. Chaque jour reste le nôtre, un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre, c'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on le sait voyageur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre. On est tout essoufflé, on s'est fait tous un peu peur. Un peu bafouilleur, un peu bagarreur. La proximité nous fait un petit peu peur. On n'y voit plus rien, on ne voit que la fin. Et oui, tout disparaît, ce petit air de rien. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On a tout effacé, ne reste que les erreurs. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après. petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le carreau, le ses voyageurs. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Chaque jour reste le nôtre, une heure après l'autre. Chaque jour reste le nôtre, un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre, une minute après l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Ciudad de México. El segundo Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí se llevará a cabo del 19 al 26 de febrero en el estado mexicano de Querétaro. Se desarrollarán actividades que permitirán difundir la lengua, arte y cultura de los pueblos originales del mencionado estado, como son la develación de un mapa lingüístico, la instalación de señalética en lengua otomí, conferencias, ciclos cinematográficas, la celebración de ceremonias tradicionales, la práctica de juegos indígenas, muestra de artesanía original y presentación de libros. El festival es organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro y busca dignificar y reconocer a los pueblos originarios de México. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se estrenará la obra de teatro y danza Popol Vuh, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la mencionada institución en Quito. En la pieza se relata la historia de Popol Vuh, que se remonta a 3.000 años atrás, cuando nace la cultura de los maya quiché, en un territorio que va desde Guatemala hasta México. Esta mitología nos habla de cómo fue creada el hombre, la naturaleza y los animales. La obra será dirigida por el maestro José Ignacio Donoso y se presentará hasta el 20 de febrero. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición pictórica No digas que fue un sueño, de Napoleón Paredes, en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Se exhibirán 85 cuadros de gran formato y en acrílico, en materiales de muñequería, remiendos, amarradas de piola y alambre. Hoy a las 19 horas se presentará el libro La Casa del Nené, del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas, en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Esta es una novela basada en la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI en el Ecuador y América Latina. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo un homenaje solidario al actor ecuatoriano Diego Pérez por sus 50 años de trayectoria en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Artistas ecuatorianos como Juan Carlos Terán, Paulina Tamayo, Fernando Jaramillo, junto a Alexa Forero de Colombia y Melania Maldonado de Nueva York, Estados Unidos, serán los encargados de poner la nota musical en el evento. También se presentarán Wilson Pico con su danza contemporánea, el grupo Preludio, el taller de danza Sin Danzur, el frente de danza Atelier Círculo y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. Hoy a las 19:30 se presentará la cantante estadounidense de jazz Catherine Russell en el Teatro Nacional Sucre. Su conocimiento de la música del siglo XX se ha visto reflejado en su trabajo en solitario a través de los 5 discos que ha publicado desde el año 2006. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café.